Ayer, 27 de agosto, hemos celebrado a Santa Mónica, la Madre, y hoy, 28 de agosto, celebramos la memoria litúrgica del Hijo, San Agustín, el cual también nació, como su madre, en la ciudad de Tagaste, cerca de Cartago, al norte de África, en el año 354. Su madre era una cristiana fervorosa, como ya hemos dicho ayer cuando hablamos de la vida de Santa Mónica. Intentó inculcar la fe a sus tres hijos, también a su hijo mayor, ¿no es cierto?, San Agustín. Pero este de joven se fue apartando poco a poco de la fe de su madre, de la fe cristiana, imitando en eso más a su padre, que era un pagano, el cual no le daba importancia a la fe en absoluto. Peor aún, se burlaba de la fe cristiana y de la fe entonces y de la vida de su esposa Mónica. San Agustín un poco tomó este camino, alejándose de la fe. Para colmo, era muy inteligente, y lo que le pasa a mucha gente inteligente cuando se aparta de la fe es que se hacen personas soberbias, creídas, creen que todo lo pueden conocer racionalmente, creen que todo lo pueden saber solo con la cabeza, solo con la razón. Y eso un poco le pasaba a San Agustín. Tuvo además una vida bastante inmoral. Tuvo un hijo extramatrimonial que murió joven, a los 18 años. El hijo se llamó Adeodato. Un hombre muy disipado en su espíritu. Un hombre que era muy atraído por las atracciones del mundo, las pasiones de la carne. San Agustín, en esa búsqueda por conocer la verdad, búsqueda que nunca se apagó del todo en él, incursionó durante algunos años en una secta filosófica llamada la secta de los maniqueos. Poco a poco se fue decepcionando de esta secta, de las enseñanzas de los maniqueos, con lo cual aparece otro momento en su itinerario espiritual, intelectual, que es una fase de cierto escepticismo por parte de San Agustín, creyendo que las verdades no se podían conocer, las verdades filosóficas o religiosas. Eso quiere decir escepticismo. Una persona escéptica es una persona que de algún modo es indiferente o piensa que ciertas verdades de orden filosófico o religioso no se pueden conocer. San Agustín navegó un poco durante un tiempo por esta actitud escéptica. Luego conoce la filosofía neoplatónica y, estando en la ciudad de Milán, mientras enseñaba retórica, conoce ahí a el obispo de Milán llamado San Ambrosio, al cual empieza a frecuentarlo para escucharlo, dado que era un hombre, este San Ambrosio, el obispo, que tenía el don de la palabra, el don de la oratoria. Y San Agustín, que era un hombre que había estudiado y enseñaba lo referente a la oratoria, a la retórica, va a escucharlo muy entusiasmado. Poco a poco, a través de las palabras del obispo San Ambrosio, le van entrando a San Agustín las verdades de la fe, las cuales predicaba San Ambrosio. Finalmente hay un episodio milagroso en un jardín, en un huerto, donde San Agustín siente una voz que le dice: toma y lee. Y ahí cerca tenía una Biblia a mano. Abre la Biblia, justo en la parte, en la carta a los Romanos, donde San Pablo dice que hay que terminar con las pasiones carnales, hay que cortar para siempre con las borracheras, con las concupiscencias, con los deseos de la carne, para ir a Cristo. Bueno, y él sintió que el abrir justo ahí, en ese texto, no fue casualidad, sino que fue obra del Espíritu Santo, y sintió que Dios le estaba hablando justamente a él. Dios que le pedía cortar con la vida mundana, cortar con la vida carnal, para convertirse finalmente a Jesucristo. Así lo hizo, a los 31 años se bautizó, luego fundó un grupo de monjes, finalmente fue obispo, San Agustín, ejerciendo con mucho celo apostólico su labor de pastor como obispo. Además, escribió mucho, muchísimo, muchas obras. Es considerado San Agustín el padre de la Iglesia más prolífico en Occidente en cuanto a obras espirituales, teológicas, filosóficas, comentarios bíblicos, etc. Murió en el año 430, justamente un 28 de agosto. Nos quedamos con aquella frase, quizás la más famosa de San Agustín, que aparece en su autobiografía, Las Confesiones, donde él narra un poco todo su itinerario espiritual. Y ahí, cuando él habla de su conversión a Cristo, en este libro de Las Confesiones, dice esa famosa frase: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Claro, él sentía que había perdido tiempo, 30 años de su vida sin Cristo, experimentaba que, bueno, que había perdido mucho tiempo. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva para él, porque recién ahora lo estaba conociendo, aunque Dios siempre estuvo, siempre existió. Por eso, hermosura tan antigua, pero tan nueva para mí. Y esta segunda parte de la frase, también muy profunda, cuando San Agustín le dice a Dios: yo te buscaba afuera, pero tú estabas dentro. Y cuántas veces también nos pasa a nosotros lo mismo, que buscamos afuera la felicidad, en las cosas materiales, en el dinero, en el poder, en los placeres carnales. Buscamos afuera la felicidad, en el reconocimiento de los demás, en la aceptación social, etc., cuando en realidad la felicidad es Cristo y Cristo está dentro de nosotros. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Con lo cual, para ser felices, para encontrarnos con Dios, el único que hace posible nuestra, el único que puede colmar nuestro deseo de felicidad, más que volcarnos hacia afuera con una fuerza centrífuga, por el contrario, tenemos que volcarnos hacia adentro con fuerza centrípeta, porque es en esa búsqueda interior, en ese trabajo interior, en ese mirarnos hacia adentro, donde empezaremos a encontrarnos no solamente con nosotros, sino también con el mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Que San Agustín de Hipona, este gran santo, nos ayude, nos dé la gracia, interceda por nosotros, para que también cada uno de nosotros pueda hacer este recorrido espiritual, este itinerario espiritual, cuyo fin es conocer más profundamente a Jesucristo y de esa manera entrar en comunión con Él y por Él con Dios Padre. Eso es la santidad. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.